From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Comisión Federal de Condenas de Estados Unidos decidió mediante una votación darle la posibilidad de reducir su condena a los reclusos federales encarcelados por delitos relacionados con el crack. Esta decisión tuvo lugar un día después de que la Corte Suprema dictaminara que los jueces federales pueden otorgar condenas menores a las recomendadas en los casos de delitos vinculados al crack. El hecho de que la Comisión de Condenas haya decidido aplicar este fallo retroactivamente significa que más de 19.000 prisioneros podrían ser liberados con anticipación. El Tribunal Secreto de Inteligencia de Estados Unidos dictaminó que no publicará ni documentos ni fallos relacionados con el programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, le solicitó al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que publique sus fallos, entre ellos uno que presuntamente declaró que ciertas partes del programa de espionaje eran ilegales. Este fue el tercer fallo público del tribunal en 30 años. Jamil Shaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, dijo: "El gobierno de Bush está intentando que el Congreso le otorgue facultades de vigilancia más amplias a raíz de los fallos emitidos por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera este año. En virtud de esta decisión, esos fallos podrían seguir siendo secretos por siempre". En Capitol Hill, el director de la CIA, Michael Hayden, asistió el martes a unas sesiones del Comité de Inteligencia del Senado para responder preguntas sobre la destrucción de cientos de horas de grabación que documentaban interrogatorios realizados en prisiones secretas de esta agencia. Tras la audiencia, Hayden se distanció de la controversia de los videos al afirmar: "Hay otras personas en la agencia que saben mucho más que yo sobre el tema". Hayden se convirtió en el director de la CIA en mayo de 2006, 6 meses después de que los videos presuntamente fueron destruidos. Mientras tanto, un tribunal federal de apelaciones de Washington le prohibió al gobierno que destruya cualquier tipo de evidencia de tortura de los prisioneros de Guantánamo. Abogados del prisionero de la bahía de Guantánamo, Majid Khan, presentaron la petición, alegando que creen que aún existen pruebas de que su cliente fue torturado. El principal asesor legal encargado de supervisar los juicios militares en Guantánamo se negó a descartar la utilización de evidencia obtenida mediante la técnica del submarino. El general de brigada de la Fuerza Aérea, Thomas Hartman, realizó estos comentarios el martes cuando declaró ante el Subcomité Judicial del Senado. Hartman también se negó a decir si consideraría el submarino ilegal si esta técnica fuera utilizada por otro país contra las fuerzas estadounidenses. En Argelia, 67 personas murieron en un atentado con bombas contra un edificio del gobierno y un recinto de la ONU. Entre las personas que murieron se encontraban 11 empleados de Naciones Unidas. Se cree que este fue el peor atentado que tuvo lugar en Argelia desde que se independizó de Francia en 1962. El grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico afirmó ser el responsable. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el atentado. El secretario general de la ONU dijo: "Estoy realmente sorprendido y conmocionado por este ataque terrorista. Este ataque terrorista contra la sede de las Naciones Unidas y contra la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahora estoy chequeando más información. En este momento no tengo información precisa. Le ordené a nuestro personal en Nueva York que recabe más información sobre el número exacto de los muertos y los daños causados. Y eso es simplemente inaceptable. Me gustaría condenarlo de la manera más severa". En Irak, se calcula que aproximadamente 40 personas murieron y más de 150 resultaron heridas en un triple atentado con coches bomba que tuvo lugar hoy temprano en Amara. Este fue uno de los peores ataques en el sur de Irak en meses. Mientras tanto, un funcionario iraquí de alto rango manifestó el rechazo del gobierno más severo hasta la fecha de las bases militares estadounidenses permanentes en Irak. En una entrevista con el canal de televisión Al-Arabiya, el asesor de seguridad nacional, Mowafaq al-Rubaye, dijo que Irak necesita a Estados Unidos, pero agregó: las fuerzas o bases permanentes en Irak de cualquier fuerza extranjera son un límite infranqueable que no puede ser aceptado por ningún iraquí nacionalista. En Líbano, un general del ejército libanés se encontraba entre las 4 personas que murieron hoy en un atentado con bomba en Beirut. Estaba previsto que el general François Alaj se convirtiera en el próximo jefe del ejército de Líbano. Docenas de personas resultaron heridas en el ataque. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad está renovando los pedidos de conciliación con Estados Unidos. El martes, Ahmadinejad elogió el informe de inteligencia de Estados Unidos de la semana pasada, que concluye que Irán ha abandonado el programa de armas nucleares. Ahmadinejad indicó que el informe es una reivindicación y un paso hacia el diálogo. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo: evaluamos esto como un paso positivo y un paso hacia adelante. Y si dan uno o dos pasos más, la situación será completamente diferente y los problemas perderán su complejidad y se allanará el camino para resolver los problemas regionales e internacionales y la cooperación bilateral. El gobierno de Bush está preparando una campaña para una nueva ronda de sanciones contra Irán a principios del próximo año. En la Casa Blanca, el presidente Bush afirmó que Irán es peligroso tras una reunión con su homólogo italiano Giorgio Napolitano. El presidente Bush dijo: Iran has an obligation to explain to the IAEA. Creemos que Irán tenía un programa secreto de armas e Irán debe explicar al mundo por qué tenía ese programa. Irán tiene la obligación de explicar a la OIEA por qué le ocultó este programa. Irán es peligroso. Y será aún más peligroso que aprenda a enriquecer uranio. En Argentina, un ex oficial de la Armada que estaba siendo juzgado por haber torturado a prisioneros políticos murió apenas 4 días antes de que se anunciara su veredicto. Héctor Febres fue el primer militar procesado por crímenes cometidos en la principal prisión de la dictadura militar, la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida comúnmente por sus siglas, ESMA, que comenzó en 1976. El fiscal Pedro Dinani dijo que la muerte de Febres obstaculiza los esfuerzos de desvelar información sobre miles de desaparecidos y sus hijos. Pedro Dinani dijo: este imputado se va con mucha información sobre el paradero de los niños y sobre el destino de cientos de desaparecidos de la ESMA que quedan en el aire. En Ciudad de México, docenas de agricultores se congregaron frente a la Embajada de Estados Unidos el martes para solicitar cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés, NAFTA. Los agricultores quieren que los legisladores mexicanos reformen el TLCAN para prohibir las importaciones de frijol y maíz de Estados Unidos. Los críticos dicen que el TLCAN ha devastado a los productores mexicanos que no pueden competir con la agricultura de Estados Unidos, subsidiada por el gobierno. El manifestante Víctor Suárez dijo que el TLCAN está socavando la soberanía mexicana. Víctor Suárez dijo: venimos pues a esta embajada después de que el gobierno federal ha prestado oídos sordos a las demandas de la mayor parte de las organizaciones campesinas y organizaciones sociales de este país que demandan la renegociación del apartado agrícola del Tratado de Libre Comercio, la exclusión del maíz y del frijol de ese mismo acuerdo y una nueva política a favor de los productores, a favor de los consumidores, a favor de la soberanía nacional. Los manifestantes también solicitan una prohibición del maíz genéticamente modificado en México. A su vez, hoy se cumple el tercer día de una huelga de hambre llevada a cabo por los campesinos mexicanos para exigir independencia agrícola. En materia de campaña electoral, el fundador del grupo contra los inmigrantes, Minuteman Project, apoyó al candidato republicano Mike Huckabee. El martes, el director de Minuteman, Jim Gilchrist, apareció junto a Huckabee en una conferencia de prensa en Iowa. El apoyo de Gilchrist surge a medida que la inmigración continúa jugando un papel predominante en la campaña. En una nueva publicidad, el candidato republicano Mitt Romney afirmó que había asumido una posición más dura que Huckabee con respecto a los trabajadores indocumentados. En materia ambiental, negociadores estadounidenses que se encuentran en las conversaciones sobre cambio climático en Bali declararon que no aceptarán metas vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de que el presidente Bush culmine su mandato. El anuncio significa que el compromiso de Estados Unidos de reducir las emisiones no sucederá al menos antes de 2009. El gobierno de Bush rechazó varias propuestas mientras los negociadores definen un acuerdo consensual.